¿Cuáles son las razones verdaderamente espirituales a la luz de la Biblia que deberían motivarnos a ser obedientes en esta área financiera? En primer lugar, la primera razón por la que los cristianos damos nuestras ofrendas en la iglesia es porque hemos entendido que, aunque parezca un misterio y una locura para el mundo, a la luz de la Biblia, dar materialmente es un acto de adoración a Dios. Es un acto de adoración. Volvamos al principio. ¿Recuerdan? Contamos en la primera exposición de esta serie, Caín y Abel. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué hicieron ellos? Dice el relato, vuelvo allá, Génesis capítulo 4, rápidamente. Escuchen, Génesis 4, versículo 3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Entonces la pregunta que te hago es, ¿a quién le llevaron la ofrenda? ¿Eh? ¿A quién? Pues ¿a quién más? No hay otros, nada más están estos dos. Y sus papás, ¿a quién llevaron la ofrenda? ¿Qué significa esa ofrenda? Es un acto de adoración, ¿no lo pueden ver? ¿No lo pueden ver en serio? Digo, más claro ni el agua. Las ofrendas materiales, ahora ya les expliqué de dónde aprendieron Caín y Abel eso. Solo hay dos opciones. O lo aprendieron de sus padres. Y si lo aprendieron de sus padres, ¿de dónde lo aprendieron sus padres? Pues de su padre. ¿Y quién fue el padre de ellos? O ellos lo aprendieron de sus padres, que a su vez lo aprendieron de Dios. O Caín y Abel lo aprendieron directamente de Dios. Las ofrendas materiales que damos los creyentes son actos de adoración a Dios. Un acto de adoración. Cuando tú das tus ofrendas, tú demuestras tu entendimiento espiritual. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 13, no podemos servir a dos señores, porque amarás a uno o aborrecerás al otro. ¿Y cuál es la final aplicación del versículo? No podemos servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que adorar a uno de ellos primero. ¿Me doy a entender? Entonces, al que tú adores, le vas a dar el otro. Si tú adoras más a Dios, ¿qué vas a hacer? Tú vas a sacrificar materialmente para Dios. Pero si tú amas más lo material, tú vas a sacrificar espiritualmente por tu Dios. Así que tú sacrificas a Dios por tu dinero o sacrificas tus bienes por Dios. Tú eliges tu acto de adoración. Porque ese es en primer lugar el punto. Es un acto de adoración. Escuchen cómo lo dice Filipenses 4:18. Pablo acaba de recibir una ofrenda de los filipenses y esto es lo que él dice de la ofrenda. Oigan, esto está muy interesante. Filipenses 4:18. Dice él. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Todo lo que Pablo está diciendo aquí es una descripción de los sacrificios del Antiguo Testamento. Sacrificio aceptable, fragante aroma, agradable ¿a quién? ¿Qué reconocía Pablo de las ofrendas que él recibía? Que antes de ser para él, ¿para quién habían sido? Para Dios. Si los que administramos el dinero que se colecta en las iglesias, lo administramos mal, Dios nos va a pedir cuentas de ese dinero. Pero nosotros cuando damos, lo debemos dar, antes que nada, como una ofrenda de adoración al Señor. Y debemos hacerlo de tal modo que pudiéramos decir, como Pablo dice aquí, que lo que hemos dado es aceptable y agradable a Dios. ¿Te acuerdan del problema de Caín? Dios no solamente miró mal la ofrenda de Caín. Primero dice, a Caín y a su ofrenda. Si Dios mira nuestro corazón cuando ofrendamos, ¿qué podría decir? Si nuestra ofrenda es olor fragante para Él. Yo les conté aquel cuento del que quería dar su ofrenda y cuando iba pasando ahí la charola de las ofrendas, miró y aquí vio. Entonces vio un uno, pensó que era uno de a un dólar. Y cuando lo soltó, tarde se dio cuenta al soltarlo que era de a 100. Pero pues le dio vergüenza meter la mano de regreso, ¿no? Dijo, ahorita me espero. Al final cuentan las ofrendas y dicen que fue y los alcanzó ahí a los ujieres o a los diáconos. Dijo, ay, pues fíjese que, pues por accidente, y quería dar de a uno y se me soltó el de a 100. Y dicen que le dijo el hermano, ah, no tenga pendiente, Dios se lo cuenta como de a uno. Si esa es su preocupación, ándele, regrésese para su lugar. Dios, mire el corazón nuestro. Entonces, ¿por qué damos los cristianos? Porque sabemos que es un acto de adoración. Número dos, damos porque en la Biblia Dios nos enseña que es a través de nosotros que Él quiere ayudar a los que padecen necesidad. ¿No dijo Jesús, a los pobres siempre los tendréis con vosotros? Nosotros queremos que los ayude el gobierno, las caridades católicas, el estímulo. Pero en la Biblia, ¿qué dice Dios? Primera de Juan 3:17, escuchen. Primera de Juan 3:17, leo. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Entonces, ¿quién se supone que le debe de ayudar al que padece necesidad? El que lo ve, el hermano que lo vea. Dios le dijo a su pueblo Israel en Deuteronomio 15, escuchen estas palabras, Deuteronomio 15, versículo 7, leo. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano de tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltará pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, no tenía crédito, ya saben aquí que sin crédito pues todo es más difícil. Necesitábamos un vehículo, así que tuvimos que ir a comprar un vehículo y pues no podíamos pagarlo todo de contado. Así que lo saqué como la mayoría de las personas. Y el interés nuestro era, pero exagerado. Entonces regresé y en la iglesia alguien se enteró y me dijo, ¿cuánto pagas de interés? Creo que era como 20%. Y fue difícil que me prestaran. Pero alguien, un banco me prestó y estábamos pagando nuestro vehículo con ese interés porque no teníamos opción. Entonces esa persona cristiana me dijo, ¿cuánto te falta para liquidarlo para que no pagues tanto interés? Yo te presto ese dinero, tú me firmas un contrato y yo solo te cobro los intereses que pagamos la mayoría. 3% de interés, creo que si no me equivoco. Y yo le agradecí, yo no le pedí, él me ofreció. Y yo le agradezco a Dios porque movió el corazón de ese hermano. Y eso hicimos. Me prestó ese dinero, pagué eso y yo le pagué a él conforme al contrato estipuló, puntualmente hasta que liquide esa deuda. Agradezco por esa persona, pero ahora les voy a decir algo. Si hubiera estudiado su Biblia ese cristiano, no me hubiera cobrado intereses. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, no le prestes a tu hermano dinero con intereses. Él quiso asegurar el interés que el banco le hubiera dado si él hubiera sido el banco con nosotros. Y yo se lo pagué y se lo agradezco. Claro, pues a mí me convenía de pagar 20%. Pagar el 3% de intereses a mí me convino. Pero a él no le convino. ¿Me entienden? Ahora recuerda, yo te he enseñado, no prestes lo que no estás dispuesto a perder. Porque si tú pierdes al prestarle a un hermano en Cristo, no lo vas a poder llevar a corte para hacer que te pague. Le vas a tener que perdonar la deuda. Y si tú no quieres perder todo eso, nomás presta lo que estés dispuesto a perder. Porque lo podrías perder. ¿Sí sabían eso? Así que no vayan a venir conmigo y me digan, pastor, aquí Pánfilo Pérez, yo le presté 500 y ya no me los quiere pagar. Entonces yo le voy a decir, perdónalo. Ahorita van a salir a pedirse prestado algunos. Solo presta lo que estés dispuesto a perder. Dios quiere ayudar a los que padecen necesidad por medio tuyo. Número 3. La Biblia dice que la generosidad es una expresión de agradecimiento. En 2 Corintios 9:12, Pablo dice que entre más ofrendamos, más acciones de gracias a Dios resultan. ¿Saben ustedes eso? ¿Cómo conviertes el dinero en alabanzas a Dios cuando eres generoso con los que necesitan y con la causa de Cristo? Número 4. ¿Por qué deberíamos ser generosos? Porque la forma en que Dios escogió financiar su obra es a través de las ofrendas sacrificiales de su pueblo. Vuelvo a repetir. La forma en que Dios escogió sostener su obra en el mundo no es a través de rifas, no es a través de negocios, no es a través de librerías cristianas, ni de tele o radio maratones. ¿Sabes cuál es la forma que Dios estableció para financiar su ministerio? Las ofrendas de los santos. Y no nos gusta oír eso, pero eso es. Dios escogió glorificarse de esa manera. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Por cuestión de tiempo, solo voy a leer un par de ellos. Mateo 10:10, escuchen, el Señor Jesús manda a los apóstoles en su primera misión y dice, Mateo 10:10, dice, desde el 9, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni siquiera de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bastón, porque el obrero es digno de su sostén. Primera de Corintios 9. Dice la Escritura. 9:11. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Y dice 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Eso dice la Biblia. Dios escogió financiar su ministerio por medio de las ofrendas de los santos. Y tengo más versículos, pero no los vamos a leer. Y por último, número 5, ¿por qué deberíamos ser generosos a la causa de Cristo? Porque Dios promete recompensar al generoso. Dios promete recompensar al generoso. Proverbios 3:9-10, lo leímos en otra ocasión, se los recuerdo. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, porque serán llenos tus lagares de mosto y tus graneros rebosarán de grano. ¿De qué está hablando? Que Dios promete recompensar materialmente a los generosos. Quiero terminar con un versículo entre tantos. Es Lucas 6:38. Y yo animo a todos a que vayan a ese pasaje. Con ese terminamos hoy. Lucas 6:38. Les aconsejo que se lo memoricen. Lucas 6:38 dice, den y les será dado. Estoy en la Biblia de las Américas. Dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midas, volverás a ser medido. Esa es la idea, miren. Que tú tienes aquí una olla, un canasto. Dice, da. Porque después te va a ser dado a ti. Y luego dice, medida buena. No te va a tirar basura, te va a tirar lo bueno. Buena. Número dos, ¿qué dice ahí? Apretada. Ya no cabe, apriétale. Número tres. Entonces le empiezas a sacudir y todo se va por las rendijas, ¿verdad? Y luego, échale más. Lean el contexto y van a ver de qué está hablando. Pónganlo a prueba, hermanos. Y verán, Dios es fiel. Por eso yo les animo. Y no hay nada de malo. Cuando tú ofrendes, espera. Espera. Y me refiero, ten expectación. Pongan a prueba al Señor, hermanos. Si todavía con todo lo que hemos dicho no me creen, pongan a prueba al Señor. Obedezcan el área financiera por un mes, por 6 meses. Y luego hacen sus números. Y van a darse cuenta de lo que estamos enseñando. Dios es fiel. Lo más importante no va a ser el dinero o la ganancia material que tú puedas recibir. Va a ser que vas a conocer la fidelidad de Dios y tu fe va a crecer en muchas áreas de tu vida. Y no solo en la material. Esto es un asunto de fe. En la próxima enseñanza, que espero va a ser la última de esta serie, les voy a dar unos consejos bien prácticos que nos da la Biblia para llevar esto a un estilo de vida honroso para Dios. Oremos, pónganse de pie, terminamos en oración. Padre, damos gracias por estos principios que tú nos enseñas en tu palabra. Suplico que tú honres tu palabra y que sigas obrando madurez espiritual en nuestros corazones. A poner en práctica estos principios en el nombre de Jesús. Amén.